Llegamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas por no nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Tienes una hora. No puedo retrasarlo más que eso. Tal vez necesites esto en algún momento. Winston, avísales. Avísale a todos. Quien quiera que venga, quien quiera que sea, lo voy a matar. Los mataré a todos. Claro que lo harás. Otro día perfecto. Salud para todos, buenas noches. Ya son las 10 y cuarto de la noche. Salud. Estamos arrancando la edición número 26 de Otro Día Perfecto. Estamos en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos escuchás también a través de comunicacionsocial.org.ar. Ya están los estudios de la emisora Dani Suárez de Bersuit. En un ratito vamos a estar charlando un buen rato con él de cosas pasadas, presentes y futuras. Sentado a mi derecha, el incombustible Mateo Crespo. Incombustible, me encanta. Pero cada vez menos incombustible, ¿no? Salud, amigos. Salud. Salud. ¿Qué pasa con Creedence? ¿Qué pasa con Creedence? No vamos a tomar el ratito de analizar a esta banda que en su momento supo disputarle el número uno de los charts, ni más ni menos que a los Beatles, allá a finales de los 60. Y que me encontré usando en Netflix un documental llamado Traveling Band, que refleja un momento muy particular de los Creedence Clearwater Revival, que desde Los Ángeles, California, prácticamente se habían convertido en una de las bandas más importantes del mundo, a tal punto que habían llegado a tocar, y esto es lo que registra la película, en el Royal Albert Hall de Londres, uno de los recintos sagrados donde tocaron los Stones, The Who, Led Zeppelin y demás. Así que vamos a estar revisitando esta película en un ratico nomás. Con Facu vamos a estar charlando acerca de una movida, yo diría, testimonial simplemente, ¿no? Política, tratar de mostrar cierta iniciativa de parte del oficialismo, me parece que es tratar... Yo pensé que lo de las figuritas había sido... No, bueno, eso también. Pero me parece que es interesante como para dejar en evidencia algunas cuestiones. Estamos hablando que... En el día de ayer se le dio media sanción en la Cámara de Senadores, un proyecto que tiene como fin aumentar la cantidad de ministros de la Corte Suprema de la Nación. Hoy se cumplen 16 años de un concierto histórico. Gustavo Cerati tocaba en el Pepsi Music en el año 2006, el 23 de septiembre de 2006. Había un concierto histórico de los pocos que dio Gustavo en festivales, ¿eh? Así que vamos a estar repasando algunos momentos de aquella noche. Como les decía, en un ratito nomás charlamos con Dani Suárez de Versit. Ahora una canción que amo y amaré para siempre jamás. Fue parte de la reunión de los Pixies en 2016. Los Pixies en vivo en The Brixton Academy en Londres, haciendo una canción clásica. Suenan los Pixies en el tránsito a las 10 y cuarto de la noche. La canción tiene un nombre que conlleva una pregunta que alguna vez nos hemos hecho. Sonando en Otro Día Perfecto. Esta se llama Where Is My Mind. Lo que viene es parte del chat de producción de esta semana de Otro Día Perfecto. Recuerden que vamos hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Algunas cosas se pueden escuchar al aire, otras no. Por eso hubo que recortar y recortar y recortar. Bueno, hay bebida para el viernes. ¿Cómo no va a llegar, amigo? Me lo dio un tal Pablo Suárez. Así que supongo que el viernes no va a venir. Mateo, lleva hielo, jengibre, mucho, porque viene Bersuit. y sorpresas varias. Pa, me gustó el sorpresas varias. Interesante. Estás muy bien, Sabandija. Muy bien. No te diría en tu mejor momento porque siempre podés mejorar. Aunque acá la gente se te cae de risa. Quisiera saber cuál va a ser la excusa de Pablo Suárez para no ir este viernes, si es que tiene alguna. Que tiene que darle y darle y darle a esa galoy que Dios le dio, la onda que bajó del pedo durante años y ahora la agarró el gustito y no la quiere soltar. No hable mal de amigo Pablo Suárez, que yo creo que va a tener un poco de corazón y va a ir el viernes. Pablo Suárez, Pablo Suárez, me suena. Era uno peladito, cabeza de kiwi, que venía y se sentaba al lado tuyo ahí en la cabina a no hacer nada en los años anteriores. ¿Cómo se llamaba el guacho ese? La puta madre. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Y qué decís vos? El cabeza de kiwi era un tal Bruno, Brusto. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bruno. Bruno de Bulbeco. El miserable, más miserable de Castelar Norte. Ese, bien vos, Sabandijas, es. Atento, atento, atento, Rocardo. ¿Serías tan amable de pasarme a buscar hoy por mi casa? Antes de ir a nuestra bonita emisión radiofónica de los viernes a la noche. Rocardo, veo que no me das ni pelota. Lo mandé en un mensaje anoche y me ignorás. Como estás ignorando el mensaje que te acabo de mandar hace un rato. Dame un poquito de bola, cuidame, quereme. Yo sé que Daniel Jiménez es tu favorito y siempre lo va a hacer. Pero dame un poquitito de bola, poquitito, nada más. Tengo curiosidad por saber si la viste, la película esta. Y por otro lado, si me mandaste un mensaje anoche y lo pasé por alto, volvémelo a mandar, copate. No me hagas perder tiempo buscándolo. Sí, la vi, Ricardo, la vi. Escuchame. Nada, es eso, que Creedence, llevame mucho Creedence. Si encontrás el show ese de Creedence en el Royal Albert Hall de Londres, ideal. Si no, Creedence a lo bobo. Fíjate, porfa, que está el tema I hear it to the grapevine. So much longer than you be mine. Que me gustaría cerrar con ese. ¿Cómo es, Ricardo, ese bicho? No sabía que cantabas ni que vos tenías. No sabía que cantabas ni qué linda voz tenías. Para mí tú, sonás para vos, a mí mal. Bueno, había vida para el viernes. Like the fun, can't get enough. estos pibes se llaman Black Merda. Sí, sí. Son de los 70 y llegaron hasta 2009 con Force of Nature, el disco del cual estamos escuchando esta canción, que se llama Can't Get Enough of My Funk. Quédate en ODP, en un ratito nomás estamos charlando en vivo en nuestros estudios con Dani Suárez de Bersuit. ¿Qué es lo que yo te dije exactamente? Repíteme palabra por palabra, las palabras tienen significado. Me dijiste, Bertrand, confío en ti, aunque... ¿Como un amigo? Como un amigo. Como un amigo. Confío en ti como un amigo, aunque no debería, porque te conozco y sé que eres una basura, la oveja negra de la familia. Bien, ¿y lo que dije después? Palabra por palabra. ¿Después? Dijiste que si tomaba un solo gramo... Aunque fuera un solo gramo. Me mataría sin pensarlo. Ya ven si lo recuerdas. Espera, discúlpame. Se lo pedí a Aurelio, no lo tomé. ¿Sí? Por favor, créeme, te lo juro. ¡No me mates, Aurelio! Ahora puedo escuchar mejor. Otro día perfecto. Your heart is like a dough. You shape it how you want. I can't stop thinking of how that makes me want you at all. Now you're playing all these games that I don't know how. Now you say you love me, the next you're going away. So I find new love, 'cause that is what I do. Now you're scaring off the door, scaring off the door, killing off the sparrow. To catch me when I fall. Turn while I'm still talking. Next time I'll be gone. A red kiss in a letter. That is all you'll find. Now you're scaring off the door. Mundano mientras todo se incendia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal todos, todas? Mi nombre es Daniel Suárez, soy el cantante de Bersuit Vergarabat y este viernes a las 22 horas voy a estar en Otro Día Perfecto en FM en Tránsito. Salud. Aprovechemos hoy a la noche porque mañana, quién sabe, por ahí me voy. Otro Día Perfecto, viernes 10 p.m. FM en Tránsito. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los muertos resucitan. Otro día perfecto. Veo gente muerta. Alguien tenía que hacerlo. ¿Dónde estabas el 6 de septiembre de 2014? No sabes. Seguramente fumándome uno. en mi casa. Pero no, no haciendo nada útil, digamos. Podemos dar fe de eso. Casi nunca. Yo sé dónde estaba el 6 de septiembre de 2014 y Dani Sobre también. Ambos estamos haciendo cosas diferentes en el Luna Park. Me lo estás recordando. Sí, sí. Qué bárbaro, hola. ¿Cómo estás? Qué bueno esto. Bienvenido a escuchar el público. Perfecto. Ahí. Después de como 3 años, ¿no? Como estuvo con el Cóndor. 3 y seguro, 2 de pandemia y 2 y medio por lo menos. Y o más. Bersuit, 6 de septiembre de 2014, Luna Park. Dice mezcla de la banda. Sí, así que. Es la mezcla de la banda. Es la mezcla de la banda. Todo eso que ves es la mezcla de la banda. Es lo que pasa con Bersuit. Creo que es lo que sucede químicamente. Es la mezcla de la banda. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ahora mejor. Sobrevivieron como muchos otros. Bueno, la rueda de todas las actividades, pero la rueda de la música, del arte, hace un buen rato ya que se puso en marcha nuevamente. Inevitablemente, como nos vimos antes de la pandemia, tengo que preguntar más o menos cómo la llevaron, cómo la pasaron, cómo volvieron, en fin, esas cosas. Te la podría hacer extensísima, pero yo creo que todo el mundo le ha sucedido cosas súper fuertes en la pandemia, y el que no, una prenda tendrá porque no se habrá dado cuenta. Salud. Pero salud, vamos. Salud. Bueno, mientras hablo, vamos a brindar. Sí, claro. Con té. Así es. Y la verdad que nosotros, yo creo que una de las cosas que más me costó en lo personal y haciendo un análisis con mis amigos fue el hecho de que nos veíamos muy seguido, ¿viste? Nos veíamos muy seguido. ¿Cuán seguidos como una familia? Y eso de repente a estar cortado por cuajo y no vernos, y no ensayar, y no vernos, y no vernos, y no vernos, fue un montón. Yo lo resumo con mi hijo más chico diciendo que papá vive en esta casa. O sea, sorpresa. Claro, o sea, papá vive en esta casa. O sea, de repente estoy hace un mes en mi casa. Y yo de repente pensé en un momento, hace 26 años que no estoy un mes o 2 meses en un mismo lugar. 26 años. Y por eso, para ir a la pandemia, ¿no? Y llevarlo a lo que me sucedió en la cabeza, al menos a mí. Y bueno, empezamos a navegar sobre eso y seguir encontrándonos musicalmente, podernos comunicarnos, decirnos las inquietudes y escribir. Y nos encontró haciendo cosas. Nos encontró extrañándonos, extrañando un montón de cosas, extrañando el aplauso del público. Hicimos un streaming en el medio de todas esas cosas que se pudieron hacer. Sí, sí. Yo no lo disfruté. Lo único que disfruté fue haber puesto algo de arte para, o de nuestro arte, para que la gente se sienta acompañada, claro, en lo que le estaba pasando. Unas cosas extrañas a las que no estábamos acostumbrados, qué sé yo. Hubo un cosquín en medio de la pandemia, sí, también, ¿no? Un poco, sí, raro, sí, ¿no? Porque sí, hubo todo cosas raras. Claro, no se sabía qué iba a pasar. Es muy difícil terminar de tocar y escuchar silencio. Está bueno, pero es difícil. Es difícil. Te encontrás con un montón de cosas. Yo necesito el aplauso, soy egocéntrico, necesito que me aplaudan o que me critiquen, no importa, pero necesito la devolución. Sin la devolución me parece que el artista ahí tiene algo chueco que no llega a ningún lado, que se termina tropezando consigo mismo. Pero un día todo esto pasó, y como le pasó a muchos artistas, no solo artistas, familias, compañeros de trabajo, un día se volvieron a ver, dijeron, bueno, ahora se puede. Ahora se puede. ¿Qué pasó? Recién me hablabas de un poco de furia, ¿no? En los, sí, ensayos. O sea, y empezaba a hacer catarsis emocional, hubo un montón. Gritos, catarsis, encierro. Yo, en lo personal, me armé una sala de ensayo en mi casa y ensayé con mis hijos. Le contaba a Mateo, en algún momento te mostré a mis hijos tocando. Y las letras eran cuarentena, nueva normalidad, no voy al colegio, extraño a la abuela. Eran esas mismas catarsis desde lo lúdico de con un niño, también pasan en el seno de una banda como Bersuit, que por ahí tiene ya casi 35 años. Entonces, cuando nos ponemos a jugar y salen afuera cosas hermosas que después se pulen y terminan siendo las canciones que están en los discos. Dale. Porque tal vez para la gente que no sepa, para Bersuit un parate, volviendo a lo que vos decías recién, de que se veían casi como una familia, implica eso, lo que vos decías de estar un mes en tu casa, porque son una banda con una frecuencia de shows muy intensa. Sí. O sea, son una banda que labura y muchísimo. Ensayo. Nosotros ensayamos, bueno, menos los lunes ahora, porque acompaño a mis hijos al conservatorio. Martes, miércoles, jueves y viernes. Y los viernes a veces no tanto porque nos vamos por ahí a tocar. Que aparte... Pero ensayamos todos los días, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Acá en Aedo nos vemos todos los días, pero nos juntamos a ensayar, a tocar, a zapar. Tocar implica irse a... Y tocar implica, mañana me pasé a buscar a las 10 de la mañana, tocamos en Corrientes, en la fiesta, lo que sería la primavera de Corrientes. Ayer, hoy a la tarde, estuvimos tocando ahí en la radio, en Capital y en una radio en Capital y ayer estuvimos en el día de la primavera en Villa Carlos Paz. Nieve, buenísimo. Provincias en 2 días. Nieve, sí, y bueno, después, sí, por suerte. Claro, es una de las cosas que más, te digo, una de las cosas que más me gusta de hacer música. Recién nos contabas fuera del aire una noche hace no sé cuánto, poquito, en Paraguay. O sea, tremenda cofradía, eso también. Ahora, hace poquito, en el Reciclarte. Estuvo la Vela Puerca también, estuvieron conociendo Rusia, estuvo Catriel y Paco Amoroso, fue fantástico. Catriel y Paco Amoroso me voló la cabeza. Aparte, estuvieron los... ¿quién más estuvo? Ah, pues después estaba el otro yo. No, el otro yo no, perdón. Me veo como pasé para el otro lado. El otro yo no. Turf, Joaquín Levington, pero ¿cómo se llama la banda? Porque él está... ¿No es más Turf? ¿No es más Turf? ¿Está con Turf? ¿O sí está? Sponsor tenía. Sponsor, pero no, sponsor no es más. Volvió con Turf. Volvió con Turf, eso. Perdón, Joaquín, lo que pasa que, viste, de Masterchef acá se me complicó la otra claro. vez. Todo esto en Paraguay, en Asunción Capital. Todo esto en Paraguay. Fantástico, fantástico. Aparte, compartiendo también con un público que hacía 3 años que no tenía una fiesta. Y empezamos a ir no solamente ahí... Todos estos lugares, como en la primavera ahora en Carlos Paz o en Corrientes, lo que sea, terminan siendo las fiestas patronales de los lugares que hace un par de años que no los festejan. Entonces está todo el pueblo, está toda la ciudad. Bueno, ahí estamos nosotros. Y además que laburan de esto, digo, ¿no? Sí, otras cosas. Sí, gracias a Dios. No, pero me refiero a los 2 años... Sí, bueno, eso fue no solamente en lo personal, sino porque también tenés una estructura de gente que labura con claro, vos. Claro, no solo los que suben al escenario, claro. Y que son los que tenés que bancar. Claro. Porque vos tenés el alimento de las canciones, y de las cosas. Claro. Del aplauso, de lo que fuera, pero el otro alimento no lo tienen ellos y ahí, bueno... También el que se dedica un poco a la música, creo que cuando hay y aprende a tener, y cuando no hay, vende lo que compró, en todo caso, instrumentos, lamentablemente algunos. Claro. Y si no, aprender a organizarse como para poder llegar en la vida del músico, salvo que estés en un rubro en el que cobres un fijo, es cuando estás ahí, te va bien, tenés que aprender a... O sea, disfrutarla, primero disfrutarla y después, no sé si aguardar un poco, pero la pandemia te demuestra que podés estar un tiempo así sin facturar guita y tenés que seguir haciendo canciones y siendo lo que sos, porque no te puede interrumpir ese flujo. Hace un ratito hablábamos fuera del aire acerca de ¿Qué tal si? Sí. Es una canción, bueno, nueva para nosotros, no sé cuánto hace que ustedes la venían trabajando, pero nos contaste una historia alrededor de eso, que por ahora es un single. Un tema que salió suelto. Exacto. Contanos un poco ahora al aire acerca de ¿Qué tal si? Y fue justamente esto que estamos hablando, fue un poco la vuelta a vernos en el primer ensayo. Aparte, viste que como a cada uno le pega diferente, teníamos nuestras diferencias de cómo nos juntamos y abrimos la puerta a la sala. Entonces, las dos primeras juntadas... Nosotros tenemos una sala que está en Aedo, en el fondo, en una casa como si fuera un PH al fondo, y tiene un mini patiecito. Y la sala es todo un lugar que tiramos las paredes y quedó adentro. Entonces cuando nos vimos ese día no nos metimos adentro de la sala. Porque es un lugar cerrado, ¿viste? Claro. Y una cosa rara, estábamos todos en el patio como esperando que suene el timbre para entrar al aula. ¿O qué? Yo lo veía como algo así. Entonces con Carlito empezamos a sacar congas, instrumentos para el lado de afuera y hicimos en el patio. Se pusieron a boludear afuera, digamos. Porque sí. La idea, ¿se acuerdan? Era esto de estar al aire libre, si te veías en una reunión. Circulación cruzada. Era para esos momentos. Entonces nos empezamos a ver así y esto fue una de las primeras cosas que empezaron a sonar en ese momento, en Zapada, con un ¿qué tal sí? Justamente, y bueno, se transformó en canción en ese mismo momento. Yo lo grabé en el teléfono, la zapada, que a veces la zapada dura por ahí 15, 20, 30 minutos. Rescaté estos 3 minutos donde pasó esto, que después se lupió y se lo devolví de alguna forma tocado con un 4 venezolano que tengo, que me hizo mi amigo y profesor de luthier Pipo Nazaro, de acá, de Castelar. Y nada, me dijeron, es así la canción, ya está. La empezó, obviamente la agarró Pepe con Juan Bruno y terminaron haciendo toda una instrumentación. Después cada uno puso su parte y ahí apareció. Nos pareció oportuno también. Porque, viste, pasaban tantas cosas sentimentales, a mí en lo personal. Y darkies, que todos somos también. Y de repente mostrar un signo de luz al finalcito, aunque sea en un lugarcito, un resplandorcito, una estrellita a la que seguir, hacia dónde guiarse, me parece que era una especie de canción así. Digo, ¿son tipos optimistas? Yo en lo personal... ¿O con reservas? No, yo en lo personal sí, más vale que sí. Son la persona. Soy una persona que cree en un montón de cosas, de conspiraciones mundiales, está todo bien, pero soy optimista en... Soy padre. ¿Y cómo no voy a ser optimista? Planto árboles. Me planté un nogal hace poco en la puerta de mi casa, aunque después la municipalidad que me esté escuchando sepa que no hay que plantar árboles, son malos que dice la municipalidad, planté una pecan. Planté una palta en la puerta de mi casa. Soy optimista. Tengo un árbol de manzana, tengo un árbol de naranja, uno de limón, uno de quinoto y una higuera que planté el martes 13 este que pasó de luna llena. Martes 13, mira ahí. Sí, exactamente. Hice unas cositas y planté una higuera. Así que claro que soy muy optimista. Dani, volviendo al tema de la composición, recién contabas cómo surgía este tema. En una banda tan numerosa, donde hay muchos compositores, muchos arregladores, muchos músicos con años de desarrollo y talento, ¿Cómo es ese filtro? Recién decías, bueno, mostré el tema y me dijeron, ok, ¿quiénes te dicen ok? Toda la banda, hay una voz autorizada. Está buenísimo. ¿Quién tiene el ok final? Está buenísimo eso, porque esos momentos, yo te vuelvo a decir, esos tipos de momentos son los que más me gustan adentro de la banda. Porque son ese momento extremo en el que vos mostrás una canción o lo que fuera y estás expuesto a tus pares y a los que ya conocés, que no te van a caretear ninguna historia y los vas a ver en sus caras, como que yo te muestre algo a vos me miré con cara de... Si yo me voy a dar cuenta, por ahí sos re elegante y me decís, ah, está linda, qué copada, simpática la canción. Entonces, ese momento en la banda es fantástico. Y lo digo con todo respeto de todos, por ejemplo, y nombrando, por ejemplo, a Carlitos, quien adoro, porque justamente Carlitos es el mejor para eso. Carlitos Martín, el batero. O sea, Carlitos Martín, no le gusta algo, o hay algo que más o menos. Es cruel como el batero de Metallica, ¿entendés? Es una persona así. Eso es una mierda. Es exactamente, aparte sin filtro. Como uno necesita eso. Después. Tal cual. Obviamente queda en vos también ir seduciendo todo eso, porque esas personas existen. Entonces vos tenés que seducir eso también y mostrarte también que no es tan mierda. Pará, negociemos. Tirame un poquito de tu condimento para que esta mierda empiece a... Vamos a hacer un caldo. A mí no me parece una mierda. Si vos te parece una mierda, bueno, ayúdame a que esto no sea tan mierda. Y así se va armando. Así se va armando. Es esa química. Entre todos. A veces suceden esas cosas fantásticas que aparecen y que a todos nos parece una cosa hermosísima, pero que después también queda en ese momento. Pero en el caso de ustedes, digamos, no existe la banda D. No. Versión no es la banda de Dani Suárez o de Cóndor. Ni en pedo. Y yo creo que por eso está bueno banda. Porque son las bandas. Somos banda. Y creo realmente en que son cosas que se pueden ir pasando. No sé si de generación en generación, de padre a hijo solamente, ojalá en mi caso, sería un deseo con mis hijos, pero sí de amistades, de personas que se ganen esos lugares dentro de una banda y que sea respetable tocar en tal banda y calzarse un pijama. Sí, claro, lo pienso. Dentro. Ojalá vengan personas que merezcan una cosa tan hermosa como la que tengo, ¿entendés? De verdad, lo siento. Pero me parece que de esa forma seguiría siendo más eterno que la canción todavía, porque seguiría creciendo. Voy con una medio al hueso. Sí. ¿Qué, no ¿hace cuánto problema. que no hablas con Gustavo? No, ¿con él o de él? No, con él. ¿Hace cuánto que no hablas con Gustavo el Pelado Cordera? Y estamos en el 2022. Ah, cuestión de años. Sí, 11 años debe ser. Pa. Te tiré un montón, ¿no? Pa. Sí, 11, 2010, 2011, por ahí, 2011. Porque él vino a un show de los Güeyes cuando fue al toque, que se había ido y eso, nosotros tocamos con los Güeyes, y él vino a un show, y vino, y bueno, primero que la gente que estaba ahí, hubo cosas extrañas, él vino porque quería venir la hija, que va a ver al tío, que es Pepe. Y fue un momento así tenso, pero creo que yo, si mal no recuerdo, ya creo que fue la última vez que yo hablé con él, que hablamos ahí, pues estuvimos ahí en el camarín un poco todos y después se fue. Yo era la última vez que hablé con él. En 2012 hicieron un disco bastante especial, creo yo, entre otras cosas porque era el primero post-Cordera que se llamó La Revuelta. Sí. Bueno, estamos charlando con Dani Suárez de Bersuit, a quien le vamos a pedir que... ¿Cuál? Para hacer una pausa, elijas una canción que quieras de La Revuelta. La primera que te venga a la mente. No, pero aquí. La Revuelta es La Revuelta. Esa justamente. Canción. Y lo que pasa es muy folclórica para todo este whisky. No, decime qué otra canción, pará. Bueno. No te acordás, decime que me acuerdo de nada. Ya no me acuerdo de nada. Hasta ahora no me acuerdo de nada. No voy a prender el teléfono, pero La Revuelta es La Revuelta. Ya se siente el alboroto. Vamos a poner Chacarera y te lo digo al aire. Escuche, señora, a esta hora con la chacarera levantamos. Estamos charlando con Dani Suárez de Bersuit Vergarabat. Esto es La Revuelta, desde La Revuelta de 2012. Y parece una locura, con amor y con altura. Debe ser refundatorio para todo el auditorio. Alboroto, esta vuelta está revuelta, como punto de partida la cabeza es sacudida, chacarera y regocijo, de placer y armonía, el conjunto va adelante y deja atrás la idolatría, tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver con disfrutar, cambiando siempre para seguir siendo igual. Reafirmando los conceptos del cariño y la amistad, revolucionando todo lo que se empezó a estancar, barajar y dar de nuevo, si hay que volver a empezar, ser lo que nos pertenece, cambiando siempre para seguir siendo igual. Tiene que ver con revivir, tiene que ver con concebir, tiene que ver con bailar, tiene que ver con disfrutar, tiene que ver con revivir, tiene que ver con recordar, tiene que ver con cantar y estar en la revuelta con Bersuit Vergarabat. Estamos charlando con Dani Suárez de Bersuit Vergarabat, que nos vino a visitar después de un montón de tiempo, pandemia mediante. Esta se llama La Revuelta, de un disco muy especial. Entre otras cosas porque era el primero post-breakup, digamos, ¿no? post ruptura con el Pelado Cordera. Sí. ¿Fue para ustedes un disco especial en ese sentido o no? No sé si en ese sentido, la verdad. La verdad que no sé si en ese sentido. Lo que sí te no tenía decir... ninguna duda al respecto. Digamos. Sí, no teníamos duda. La verdad que no. Lo que pasa es que una cosa es cuando se ven las cosas y otra cosa es cuando suceden. Al menos para nuestro caso. Hay un delay en eso, ¿viste? Y lo que pasó con el Pelado empezó a pasar en un momento y de ahí a todo esto pasó un decante y un tiempo. Él también grabó su disco, hubo un disco de Albertito con Fisura Expuesta. Fisura Expuesta. Fisura Expuesta, Juan Subirá. Juan hizo dos. Y uno de Tito con La Demanda. Claro. Juan después hizo otro. O sea, hubieron de Bueyes, hubieron cosas. Hola. Me llega torcido. Hubieron cosas, ¿viste? Entonces, pero cuando apareció La Revuelta, ya había. No sé si la palabra duelo va, pero ya se había hecho una despedida más espiritual de todo. Y después se plasmó en canciones ahí, con esa alegría que tiene el disco. O sea, tiene muchas cosas ese disco. Un fan fue el que hizo esa bebé con un dije y apareció congelado. Mira este tema, Dios te salve María. Jugando también con la idea de ver si vuelve, ¿no? Claro, apareció congelado. ¿Por qué apareció congelado? Porque nosotros... políticamente incorrecto lo que voy a decir. Me encanta. Pero bueno, por suerte ahora no pertenece más a ninguna compañía discográfica. Nosotros nos venían a decir que nosotros estábamos frisados, que nos tenían que nos íbamos a pudrir, ¿entendés? Que éramos como una carne que había que congelar, que obviamente habría que desarrollar a Gustavo Cordera y lo que fuera, y nosotros teníamos que estar en un freezer hasta un nuevo aviso. No estoy diciendo nada nuevo que no le haya pasado a todas las grandes bandas del rock que han separado, se han levantado a su cantante y luego armar una vuelta monetaria para todo el mundo. Para las personas que se dedican a eso no lo veo mal. En lo personal, y hablo por mí, no es mi estilo. Yo hago música desde que soy chiquito con mis amigos. La música es una excusa, la paso bien haciendo música. No es esta, me encanta vivir de la música, no soy un demagogo en lo que digo, y me gusta lo que nos sucede cobrando, porque vamos y tocamos, obviamente, claro, por suerte. Sí. Y nuestros temas se pasan en la radio y eso lo agradezco inmensamente. Pero de ahí a esa venta del alma absoluta, no. No, la verdad que no, en lo personal. Y más a esa edad. Y a nosotros nos venían a decir, volviendo al tema, que como que estábamos congelados. Y que todos hablaban de la vuelta, por eso la revuelta, ¿entendés? Okay. Por eso la una especie de la revuelta. Que la idea era que estuviesen congelados hasta que se diera una eventual reunión con el Pelado. Ponele, armemos una fantasía, claro, todos, imaginaria, que no le haya pasado a todas las bandas que uno conoce, con sus cantantes o lo que fuera, en las diferentes etapas de la vida. ¿Les duró mucho la espuma de River? Porque había que bajar de River. No son tantas las bandas, sí, argentinas que te llenan un River. ¿No fueron dos Rivers? Bueno, una vez hicimos un River, pero con un festival, pero también lo cerramos nosotros. No, pero cuando tocaron ellos solos, digo. Sí, sí. Ahí. Para mí es algo que yo disfruté mucho después, lo de River. No sé si lo vivo como una espuma. La verdad que yo lo empecé a disfrutar cuando vi que muchos amigos que quiero mucho me lo decían con esa cosa, hiciste un River, tocaste ahí arriba 60,000+ personas. Claro. Cuando empecé a ver amigos y colegas que me lo celebran y me lo dicen con cariño, lo empecé a disfrutar más que lo que fue hacerlo, porque fue, no sé si la palabra es estresante, pero fue como... mucho empalagador. Pero disfrutaste, o sea, del show. La verdad que... ¿Te acordás del, primero, sí, ¿te acordás del show? De pocas cosas. Me acuerdo de muy pocas cosas del show de River. Por ejemplo, me acuerdo de las grúas, cuando estábamos arriba de las grúas con el cóndor, paseando así con unas grúas entre la gente, y yo veía a la gente abajo mío y tomar esa dimensión. Me acuerdo de los camarines, porque vinieron mis viejos con mi familia y fueron muy familiares los camarines, que era muy grande, entonces podían entrar todos, entonces estábamos toda la familia Bersuit estaba atrás y después iban a las plateas a ver el show. Entonces, a ver el show. Entonces era como una gran fiesta atrás en la tribuna, en lo que eran los camarines, y después salir y ver. A mí lo que me pasa en lo personal es que los estadios o los lugares así súper grandes, como me gusta ver a las personas a los ojos, y realmente los pierdo un poco ahí, salvo a los de las primeras filas. Es difícil ver y distinguir a alguien en una tribuna. Claro. Más con en medio de 60.000 personas. Claro, es difícil. Hay lugares preparados para eso, pero me es difícil. Y eso me hace un poco a no disfrutarlo. Y la verdad que yo lo que sí me acuerdo es que cuando me quise acordar estaba en el camarín de vuelta brindando. Ya había pasado. Y fueron 3 meses para ensayarlo todos los días, montando las luces, montando todo acá en el cielito, preparándolo con vestuario, con cronómetros para ver cuánto duraba las canciones, qué canción enganchábamos, qué no, si iba un invitado, los cambios de vestuario, cambiándonos los vestuarios, poniéndonos los vestuarios. Todo esto ensayándolo meses. Entonces lo tocamos un montón de veces ese River. Ahí salió y cuando me hice acordar estábamos en el vestuario de vuelta. Esa es la verdad de la situación que viví yo. Y además de todo eso que contás, ¿cómo estaba la banda en ese momento, en la interna, lo que se pueda contar? ¿Cómo estaba antes y cómo estaba después? ¿Hubo un cambio entre que se subieron a tocar a River y que se bajaron de tocar de River? No sé, mirá, hoy puedo reflexionar sobre eso, pero en ese momento veníamos de tocar con Andrés. O sea, 2005, esto fue 2007, 2005 hicimos... Claro, fueron la backing band de Andrés Calamaro. Claro, y habíamos ganado el Gardel de Oro. Fueron muchas cosas para alimentar al monstruo. Ale. Muchas cosas juntas. Lo de Cromañón, que fue 2004. Sí, 2004, 2005, diciembre. O sea, 2004 para 2005. 2004. No, una cosa así. Sí, 2004 fue. O sea, fue todo mucha información para los que nos dedicamos a esto y tocamos y todo. Y llenar estadios. Fue demasiado, creo. Por eso tardé en lo personal en disfrutarlo, en digerirlo y en seguir disfrutándolo. Lo disfruto cada vez que lo charlo porque se me vienen las imágenes. Tengo el vestuario, la mitad del vestuario de River lo tengo en mi casa. La mitad del vestuario de River lo tengo en casa y lo veo. Y hace poco usamos con los Decadentes un par de trajes de murguero, de cosas que tengo guardado, lo usé con los Decadentes. Estamos charlando con Dani Cervés de Bersuit a caballo de las 11 de la noche. Llegamos al 2014, te lo anticipé fuera del aire. ¿Ya llegamos al 2014? Al baile interior. Llegamos al baile interior. ¿Qué querés saber del baile interior? Quiero que elijas una canción del baile interior. No te preparaste. No me preparé. Cualquiera. Ya te digo, porque si puede no ser una chacarera. No, no, no, no. Ni ahí va Chabela. Mirá, te iba. Elegí la que quieras, no me depende. No. Yo te voy a decir. Igual aprovecho y mientras te pregunto: ¿en qué momento la Bersuit decidió romper los límites del rock? ¿Fue desde el comienzo o hubo un momento donde dijeron nos cagamos en el rock, hacemos lo que se nos cantan los huevos? Nos cagamos en el rock, hacemos lo que se nos cantan los huevos. ¿Pero hubo un momento donde lo decidieron o fue desde el principio o por lo menos desde que vos estás? Hubo un momento que yo viví de eso también. Pero tengo que reconocer que el pelado en ese momento ya venía queriendo cortar con ese estigma del rockero indomable, fundamentalista del rockero con cuero indomable y toda esa historia. Yo debo reconocer eso. Lo que sí sé es que fui testigo de cuando apareció CCM, que fue Comando Culo Mandril, que fue como la cumbia. Fue un poco ese break de hacer una cumbia. Tomando culo, mandé. Chiquichichino, mamá. Se habré mostrado el culo por la ventanilla de mi auto. Claro, me acuerdo porque Oski se quería ir de la banda. Oski los rock and roll, el otro que el otro. Y este que no, que yo no toco una banda. ¿Se acabas el culo por la ventanilla del auto? Sí, porque era la época de mi casamiento y estábamos muy enfiestados. Y fue la banda de sonido de la época de mi casamiento ese disco. Ya sé cuál voy a elegir. Elija. Porque me faltaba verlo, ¿viste? Porque en un momento iba a elegir Cuatro Vientos, pero voy a no a estar junto con mi ego, porque es una canción que escribí yo y de alguna forma se la escribí a mi mamá. Pero voy a elegir una canción que cantó Albertito Valenzuela que se llama Para Luis. Ahí vamos. Que está dedicada a Luis Alberto Spinetta en ese momento muy especial. Alegrando al cielo que te da la bienvenida. Todas las almendras repartidas en el río que llorando hoy te canta, como todos los que siempre oímos tu canción, tu hermosa bendición. Te fuiste y tu poesía las canciones se quedó y las almas ilumina. Todas las golondrinas esparcidas en el río aquel llorando hoy te cantan, como todos los que siempre oímos tu canción, tu hermosa bendición. Saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. Otro día perfecto. Pasaron algunos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 26 de Otro Día Perfecto. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Fumar. canción clásica. Esta sí es una canción clásica. Esto es clásico. ¿No? Hace poco estuvimos en. ¿Esta es de las regrabadas? ¿Esta es la que regrabaron? No, esta es la regrabada. Esta es la regrabada. Y esta la fuimos a. Hace poquito la hicimos en el Teatro por la Identidad, que se hace en La Plata, por las abuelas. Se hizo ahí en la estación de La Plata y fue súper emocionante. Va, siempre es para mí emocionante hacer esta canción. Son nosotros sabemos, todo el mundo lo sabe, son políticamente comprometidos. Se comprometen en público, digo. Ponele. Sí. Sí, digo, sí. No, no tienen temor de abrazar ciertas causas. Y pero son las causas que son, de alguna forma son las causas que nos abrazan a nosotros, me parece. De las que aprendimos. Claro, yo digo porque hay artistas, no importa quiénes, que capaz sí, son yo, un poco más conservadores y dicen, no, más allá de que yo esté de acuerdo, prefiero, viste, llevarme bien con todos los fans, sí, y que ninguno me diga, a veces me arrepiento de no ser así. ¿Cuándo? No, a veces me arrepiento porque yo en lo personal no tengo redes, no tengo ningún tipo de conexión con haters ni nada que se le parezca de nada. Y te odian igual, ¿eh? Sí, sí, supongo que sí, pero bueno, ya van a tener otras cosas en qué pensar, supongo. Pero a mí no me sucede y ya me fui de tema pensando en los haters. Son de. Se juntan a comer un asado. Sí. Hablando así de política, ¿son de espadear o más o menos? ¿Entre nosotros? Sí. ¿O piensan más o menos? Están en la misma página, más o menos. Estamos de la misma página. Tenemos nuestros matices, claro. Que tienen que más que ver, supongo, con la educación y por de dónde venimos. Claro. Pero sí, igual hacemos por deporte, a veces ocupamos roles incorrectos. Algo polémico. Exacto. Uno viene un poco cruzado y se transforma en un Mickey Vainilla rápido, ¿entendés? Y a veces discuten estando de acuerdo. Exacto, por supuesto, discuten igual. Deporte. Nos transformamos en un Mickey Vainilla rápido uno y listo, ahí nos empezamos por deporte. Siempre sucede. Pero sí, también es parte, o sea, es parte de lo que sucede mismo en los ensayos. Como te decía, nosotros nos juntamos toda la semana a ensayar y no es que llegamos como un parquímetro y empezamos a ensayar a las 2 de la tarde y estamos 4 horas ensayando. Hay charlas, hay debates y hay cosas que hacen, supongo yo, que después que se transformen las canciones. Claro, se alimentan de eso artísticamente, digamos. Sí, nos alimentamos de eso. Bueno, me perdí de la otra conversación y me dio pena. Ahora ya me perdí yo también. La cinta, Gonzalito. Hablábamos fuera del aire y después lo contaste aquí acerca de la canción nueva. Sí. Si uno entra a las plataformas digitales, porque ahora es toda esa cosa, sacar un disco es sí. Un poco extraño. Qué raro, ¿no? En algunos casos. Igual son fans de, más allá de las plataformas digitales, sacar el disco. Sí, yo en lo personal sí. Y celebro los vinilos y que haya gente que los cuide y que salud, y que los siga escuchando. Salud, sí, hace relativamente poco, justo antes de la pandemia, Juan Subirá me regaló un Winco que no le andaba. Una reliquia. Y lo arreglé. ¿Vos lo arreglaste? Sí, lo arreglé. Ahí va. Estás construyendo guitarras. Sí, esa es otra de las cosas que hice hace unos años. Hiciste una Les Paul. Sí, hice un par de instrumentos. Ahora estoy haciendo la Telecaster. Hice una Les Paul, hice un bajo para zapar con mis hijos, para tocar el bajo. Hice un ronroco. Sí, tengo ahí un requinto que me está esperando y ayudé en muchas de las reparaciones y construcciones de ahí del taller de instrumentos de la tierra de acá de Castelar que hago un poco de luterapia. Supongo que para ahorrarme la de la terapia voy a Lijapul, Pequeño Saltamonte. Hablábamos de una canción nueva que no necesariamente iba a estar en un disco nuevo. Sí. La chance de que haya un disco nuevo este año es poco probable, nos contabas. No es tan poco probable. Okay. Contanos lo que puedas contarnos. Me encantaría que sea del todo probable. Lo que pasa es que los tiempos... Por suerte, al reactivarse ya todo... Ya estamos a un paso de octubre. Exacto. Claro. Pero hay muchas canciones que están... Pero lo que pasa es que al reactivarse todo, también se reactivaron los shows, ¿viste? Y tenemos shows en Colombia, nos vamos a tocar afuera, tenemos algunos cuantos shows en las provincias. Están confirmándonos, no quiero terminar de confirmarla, pero ya casi seguro una gira el año que viene en mayo para Europa. Todo eso lleva un... una logística previa. Claro. En marzo para México, que nos vamos a tocar a México, nuevamente a un festival Pal Norte, que es en el norte de México, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, increíble, que nos hayan convocado de vuelta, así que todo eso también te corre un poquito lo del disco, lo que sí lo necesitamos, porque está todo bien con sacar de la cabeza dos, que fue un poco mostrar la banda en vivo y los invitados y lo que cómo suena, pero hay cosas para decir. ¿Lo necesitan porque necesitan pasar por ese proceso creativo nuevamente? Porque no, ya tienen canciones acumuladas. Hay cosas para decir, supongo. Y hay cosas musicales para decir, hay cosas lindas. Y estamos en eso y nos renovamos, nos hace bien. Somos inquietos, ¿viste? Y tocamos un montón y nos gusta que de cada disco vaya entrando en la lista de temas un temita y la gente lo vaya recibiendo. Yo celebro en lo personal que haya pibes chiquititos de las edades de mis hijos que no tienen ni en pedo todo el trajín de estos 30 y pico de años ni nada y escuchan una canción y se empiezan a meter dentro de la banda y te vienen a ver en los festivales y de repente empiezan a escuchar las otras canciones. O sea, y esos anzuelos, entre comillas, son las canciones nuevas. ¿Hacen temas de todos los discos o tratan generalmente? Tratamos de hacerlo. Hace poco hicimos tres trastiendas con justamente eso, una especie de a la carta de un poco de cada disco en los diferentes trastiendas. Es un laburo también personal, lo digo con respecto a las letras y a las canciones, porque son cientos. Claro, porque Dani y vos llegaron en después. Yo en el cuando estaba terminando Don Leopardo. Don Leopardo, okay. En lo personal, Cóndor un poco después. Yo fue en lo que sería noviembre del 95 y ya el 96, a Bersuit. Uh-huh. Nosotros teníamos una sala de ensayo con los Resortes acá en Morón. Resortes antagónicos. Ese acústico en Match Music y su historia. Sí, bien. ¿Todavía cuánto por el pelo, ¿no? ¿Cuánto pelo? No. Estaban muy bien las canciones. Ahí tenía crema de enjuague, boludo, en mi casa. Pero lo que estás ahorrando en shampoo. Yo que estoy ahorrando en shampoo. Crema de enjuague entre todo. Igual estaban bien las canciones y ya las armonías vocales que armaban destacaban. Bueno, ¿verdad? Pero no era solo tus con los Resortes nos gustaba eso, justamente, y de alguna forma hijos, por si me encantaría poner ese título de los Serú Girán, ¿entendés? De gente que armonizaba tres voces. A mí siempre me gustó eso, de hecho es lo que... Mirá, acá está poniendo Resortes. Muy bien el operador. Muy bien el operador, está despierto, boludo, a esta hora. Y no dame más. Y la verdad que lo disfrutamos un montón. Fíjate tanto que qué loco cómo van mutando las cosas, pero en la sala de los Resortes se demió y quedaron grandes cosas de libertinaje, que para mí también fue como el disco también de alguna forma bisagra de Bersuit. Más allá de que en lo personal Hijos del Culo es puedo decir obra maestra nuestra o de Bersuit, o sea, como el disco uno de los que más preferimos, al menos la mayoría de nosotros, Libertinaje hizo como ese quiebre que nos abrió las puertas a tocar en todos lados. Fue temiado ahí en la sala. El culo está la del Toro. Sí. Ustedes no la grabaron, ¿no? Sí, la grabamos. No la grabaron sin el pelado, digo. No, la tocamos, la estuvimos tocando, no la grabamos. La teníamos que grabar, ¿no? Es una canción que nos gusta especialmente mucho. Hoy teníamos ganas de escucharla, pero no vamos a poner una canción del pelado. Yo no tengo ningún problema. No tengo problema yo en escuchar. O sea, no reniego de mi pasado. No tengo esos inconvenientes con el pelado. Solamente es una persona con la que yo no volvería a compartir la música en esta nueva etapa, como quieras llamarlo. No soy un ser de cerrar puertas, pero soy un ser de pasar etapas. ¿Hubo charlas, hubo ofertas, hubo negociaciones, hubo algo, hubo de todo? Todo lo que te imagines. Me chupo un huevo. No es una cuestión de plata. No, es una cuestión de amor. Ahí recién mencionaste dos discos. Sí. Libertinaje, Hijo del Libertinaje, Culo. Libertinaje, Hijo del Culo, que son dos discos, especialmente el Libertinaje, en un momento de mucha ebullición. Son discos muy provocadores los dos, especialmente el Libertinaje. Sí, especialmente. Visto hoy, en esto que decías, que hoy tienen muchas cosas para decir, que te gustaría estar grabando un disco, ¿se encuentran en un momento así como de mucha provocación musical, desde las letras? No sé si la palabra es provocación. También entiendo que en estas nuevas etapas del mundo hay lugares para las nuevas voces ocupando ese lugar eufórico, revolucionario, energético que se necesita para que esa daga filosa de lo que hay, ese fuck you, un dedo en el orto de alguien, ese dedo en el culo, entre erguido y fuerte. Por ejemplo, voy a decir de esa forma. No, se necesita. Yo lo escucho a vos y me gusta. Hace poquito estábamos compartiendo con Pepe esas cosas. Cosas fantásticas. O sea, lo digo hasta con cositas sencillas como el que se mejoren, ¿eh? Y si nos quieres que. O sea, esa forma de decir las cosas que se sigue teniendo. Yo creo que está bueno si emerge de las personas que como nosotros, que ya de alguna forma tuvimos la posibilidad de tocar en un River, de ser súper escuchados por todos lados y levantar la voz y que lo sigan haciendo y que hoy lo acompañemos. Pero creo también en la evolución y en la riqueza de las nuevas voces. En todas, no solamente en las que son conocidas, sino en el barrio, en las nuevas tendencias. Creo en eso. No sé si comparto del todo el gusto musical, no sé si comparto de todo y no me compraría discos o lo que fuera, pero sí creo en que son las personas que tienen un poco, entre comillas, esa responsabilidad de putear, de meter dedos en el culo y todo, porque son los que escuchan mis hijos, los que escuchan mi ahijado de 15, 14 años y lo veo en ellos que les sucede eso. Y nosotros un poco hacemos, creo yo, como artistas, una compañía y un fit entre lo que nos parece a nosotros y lo que tratamos de interpretar de cómo se ve a través de los ojos de esa rebeldía de personas de 18 o 20 años. A mí me gusta el juego y lo hago. Y hay unas cuantas letras que están viniendo que tienen que ver con esas temáticas. Pero te vuelvo a decir, yo creo que se necesitan leones jóvenes, si me permitís esa cosa animal y machista, machirula de león, para ponerse en ese frente agresivo que se necesita para alzar la voz de esa forma. Uh-huh. En lo personal lo siento así, me corro a un costado en eso y me encantaría hacer compañía a eso. Sí, por suerte hay muchas chicas que están metiendo dedos en el culo y pateando culos a lo loco. Por ejemplo, para ir a ese lugar. Por ejemplo, yo creo que esa es el canal que revuelve esas tripas, el canal que toca hoy y que mete puñales más profundos, en donde te hacen callar la boca un sopapo en eso. Más vale que sí, que vamos a tener en eso la voz nosotros, que la hemos alzado y han pasado esas cosas, y que por suerte incluso, o por desgracia, esas canciones se resignifican hoy. Yo cada vez que canto El Tiempo No Para, que es uno de los primeros covers de Bersuit, el primer cover de Bersuit, no lo puedo creer, o sea, sigue sucediendo lo mismo en mí, en lo que siento al cantarlo, en lo que veo al cantarlo, en lo que veo cuando miro y veo de repente Tiempo No Para y veo un pibe de 16 años casi llorando cantándolo, y digo, ¿qué pasó? Porque a veces uno siente que hace canciones para que no sucedan más cosas. Claro. Y por ende, no las debería seguir cantando, porque las cosas no sucederían más si la canción sirvió y alcanzó, pero no alcanza. Para cambiar una canción, el mundo. No alcanza. Yo creo que no alcanza. Sí ayuda para hacerlo más Llevadero. Llevadero. Para hacerle compañía a las personas. Yo creo que el artista tiene esa función. Yo no vengo a cambiarte la cabeza a vos, que sos una persona pensante, que te han pasado cosas re fuertes en la vida. Yo tengo que hacer compañía en tu tristeza, en tu alegría, en tu joda si estás con tus amigos, en tu tener ganas de rockear si aparece un rock, en tu ganas de bailar si te gusta la banda cuando hace cumbia. Pero yo no vengo a cambiarte la cabeza. O sea, te estaría subestimando como persona. Yo vengo a hacerte compañía en lo personal como artista cuando escribo algo, en lo que hago. No tengo que decir, mirá, yo te digo que la vida es así, vivíla de tal forma. No, en lo posible te muestro algo y después, dentro de mi ego, si eso sucedió y sirvió, bueno, lo disfruto. Pero también las cosas cambian y hemos cantado y hecho cosas que hoy... No puedo decir que me arrepiento, la verdad, porque también sería como borrar con el codo lo que escribí con la mano, pero sí que elegiría hoy no hacerla porque las haría diferentes. Sí, nada más que por eso. Bueno, conste que pedimos permiso, ¿eh? ¿A quiénes? ¿Qué tenio? Pero esta es la del Toro, somos fans en este programa de la canción. Esto te puedo contar la anécdota de cómo salió esta canción y todo, si querés. Por favor. Por favor. Estábamos en Madrid. En Madrid tocamos en el Festimad, me acuerdo. O sea, esta es de Hijos del Culo, recién hablábamos al respecto. Tocábamos allá en España. Y obviamente llegábamos a conquistar España. Llegábamos a conquistar España. Y llevados... ¿Año? Perdóname. Y ya ni me acuerdo. Pero 2000. ¿Pero es pre-River o post-River? No, pre-River. Y claro, ir a España y hacerse escuchar, ¿entendés? Y siempre era provocar, siempre era provocar. Y tocábamos en el Festimad, me acuerdo, porque tocaba Metallica. ¿Era Festimad? Alguien me va a corregir. Pero tocaba Metallica. ¡Qué ensalada! Ah, tranco. Ensalada. Tocaba Tricky, súper loco, sí, también sí, otra sí, carpa. Sí. Tocaba Metallica y me acuerdo que el pelado había agarrado un megáfono y me dice, vení, vamos a quilombo. Y nos fuimos a un costado y él empezó a gritar, somos los hijos mogólicos de Hernán Cortés, vengan a vernos. Somos los hijos mogólicos de Hernán Cortés. Y empezamos a juntar gente, ¿viste? Claro, hoy usar esa palabra no es políticamente correcto. Exacto, ¿viste? Entonces, a eso me refiero con claro. Perdón, ¿no? Pero yo estoy siendo claro. Literal. ¿Para qué la voy a caretear? No, está claro. O para qué te voy a modificar el pasado. No lo borro con el codo. Sí la salía diferente. Pero, bueno, no lo voy a borrar. No. Entonces, la gente empezó a venir y todo. Bueno, hicimos el show. Y después había 150.000, 200.000 personas en esos lugares exagerados que empezábamos a ver afuera de festivales. Nosotros estábamos contentísimos, aparte dispersos por todos lados viendo artistas, estaba la polla récord en un momento. Bueno, y el pelado en un momento me dice, vení, acompáñame, vamos. Y empezamos, nos fuimos a un costado donde estaba el camarín de Metallica y empezamos... Jefiel. No, acá estuvimos charlando con el violero sí, copado. Hammett, sí, copado. Hammett, mi copado. Amigo Kirk Hammett, hemos muy fumado copado. Marihuana y tomado Fernet con Sergio. Oiga. Y ¿sí? Hammett. Muy copado. Con él fue el único con el que charlamos. Muy copado, súper copado. Sergio, es el momento autorreferencial. Pues, aparte de vino, como no sé si escuchó la banda o qué, pero vino y charlamos. Bueno, todo bien. Paréntesis aparte. Y entonces empezamos como a organizarle una cola para firmar autógrafos. Acá van a firmar autógrafos. Que no firmaron un carajo. Acá van a agarrar una cola, acá van a firmar autógrafos, lo de Metallica. Entonces la gente empezó a ni estaban, la Metallica se ha venido a la mierda. Imagínate si la cola para hacer en un baño químico era de una cuadra y media. Imagínate cuando empezamos a hablar de que la cola para venir a ver a Metallica, para hacer firmar autógrafos de Metallica. 2 kilómetros. Kilómetros de cola. Hasta que se empezó a poner mal la gente de producción y de... ¡Coñeteo! Claro, y los patobicas que tenían ahí los de Metallica. Entonces empezaron a poner todo mal, tomando mal. Y nos echaron una patada así, los jete. Y sí. Pero, te digo, no nos deportaron ese día con el pelado a los dos, pero de pedo. ¿Cómo llegamos a esta canción? Porque terminamos, me acuerdo, con una guitarrita ahí en una especie de colina que había en el festival. Y el estribillo que venía sonando era me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Me voy a disfrazar de toro y ir a señalar a la gente como si fueran ellos los toreros, eran los, ¿entendés? Los a los que le iban a dar por culo. Los españoles pro toro y nosotros éramos los españoles. Se iban a dar por culo. Claro. Por culo, torero. Torero. Éramos como dos hurracas. Estaban prendidos fuego. Prendidos fuego. Cantando eso. Y después fue mutando, obviamente, la letra a todo esto de tener que trabajar, ¿no? Tener que pelear la vida, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Fantástico, fantástico. Pasaron muchas cosas con este tema. Yo me acuerdo que teníamos todo el vestuario. El video es hermoso. Está filmado en una casona, todo como de época. Y me acuerdo porque mi esposa fue a hacer la prueba de vestuario con todo el vestuario en el auto. Y vivíamos en San Justo ahí, en el barrio Luz y Fuerza. Y cuando se sube el auto, le pegaron un cachetazo, lo bajaron del auto y le afanaron el auto con todo el vestuario del toro adentro, con un toro hecho con la cabeza de toro, un traje de obispo que no sé qué obispo, no sé qué le había prestado, se lo afanaron. Me imagino la cara de los chorros cuando vieron el botín. Todo. No, mi esposa fue a la policía ahí pasando el Parisien, ruta 3. ¿Qué dijo? Me choreó la cabeza de toro. Exacto. Búsqueme cuál es el auto. Busca un 147 con una cabeza de toro adentro. No, una cabeza de toro. Claro, pero lo más llamativo. Esta señora está intoxicada. Sí, sí. Lo más llamativo que era una cabeza de toro que había adentro. Estaba bien lo que ella le decía, pero imagínate el policía. ¿No? Una cabeza, ¿cómo le cortaron la cabeza al toro? Ponele. Lo primero que vi una persona que entregue una cabeza de toro en un 147. Bueno, pero. Acá tenés el toro. Salió esta canción. Y salió esta canción que nos gustaría. Voy a rastrear una versión. Hecha por nosotros, sí. Tiene que haber el show, Cóndor, ¿no? El Cóndor la canta casi en su mayor porcentaje. Ahí va. Bueno, 2016, La Nube Rosa. Ah, pero vas pasando. Te claro. Toca elegir un disco. Somos inorgánicos y desordenados. Te iba a decir La Nube Rosa de vuelta, pero. La Nube Rosa la canta Tito. ¿Vos decís que lo sigo haciendo cantar a Tito? Rock. Pone rock. ¿Hay rock en La Nube Rosa? La Nube Rosa, vos decís. Basta de rock, ¿no? Ya está. ¿Vos decís? En este momento Dani Suárez está chequeando la lista de canciones de La Nube Rosa porque no se la acuerda. Claro. Poné la que quiera. Poneme una de La Nube Rosa. Poné rock. Uy, encima no tengo señal, boludo. No, boludo. Esto de... Bueno, estoy escuchando. Aparte estoy escuchando... No importa, haz una cosa. Decí un número. Y entra la... Ah, bueno, pero ¿Llegaste? Sí, es muy importante cómo... No, por si pasa. Ya te lo había dicho. Vos me cagaste. Cuando me dijiste la vez pasada, te dije por si pasa. Bueno. Dijiste que ponga rock, puse por si pasa, ¿está bien? O si no, el taparrollo, como quieras, pero por si pasa es más probable. Ahí va. Esta me gusta mucho, Bueno, vamos llegando al final. En un ratito volvemos con Dani Suárez para ir cerrando esta divina entrevista. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Bersuit Vergarabat. Puede pasar que entiendas todo mal y vivas siempre al revés. Veas el mundo muy oscuro y no distingas ni lo que querés. Puede pasar que digas profecías o una simple estupidez. Y era necesario un consuelo para resolver un problema de fondo muy hondo. De fondo. Puede pasar que al fin dejes pasar la mejor oportunidad. Y cuando todo estaba listo, te achicaste o caíste dormido. Puede pasar que un día te quedes muy solo y quieras pedir perdón, pero no tengas ni siquiera quien escuche tu decepción. Puede pasar que te sientas el peor y no lo seas, o que seas el mejor y no lo sepas. Y en todo caso, ¿qué importa? ¿A quién le importa? ¿A mí, a vos, a él, a aquel? Al dios de la estadística, artística, logística y la mística. Puede pasar que tengas todo y no sientas nada. Puede que no tengas nada y disfrutes todo. Puesto en diferentes capas, y es por eso que a veces se nos hace. pasar. Ya va a pasar. Puede pasar que encuentres el silencio y la paz en tu interior, y que contemples la existencia serenamente y con ilusión. Puede pasar que no te pase nada y te sientas más aburrido que un hongo aburrido, y busques siempre en el lugar equivocado, o hayas nacido torcido o mutilado y el enviado. Puede pasar que tengas todo y no sientas nada. Puede que no tengas nada y disfrutes todo. Todo esto pasa, está pasando siempre. Muchachos, yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Seguimos charlando fuera del aire con Dani Suárez. Vamos llegando al final. Primero agradecerte por haber venido. Me queda re lejos de casa, por eso vine. Sí, sí. Te fumaste un par de horas acá en el programa. No pasa nada, dejé a mi hermana y a mi cuñada con mis hijos, así que están en buenas manos. Pero bueno, ya vuelve a casa. Bueno, hacenos la típica de la despedida. ¿Qué viene? ¿Dónde tocan? Esa cosa. Despedida mañana, tocamos en Corrientes, que la radio que nos está, los que nos están escuchando en FM en Tránsito en Corrientes, ahora vamos para allá. Ahora comentamos la antena, vamos para allá. A ver ese zapucay. A esta hora ya no hay. ¿En qué van? ¿Siguen siendo en micro de gira? Depende de los lugares, pero por ejemplo ahora Corrientes tenemos avión. Gracias a Dios. Sí, pero después son 5 horas de micro, porque tocamos en... a 5 horas de lo que es el avión. O sea, no es Hay veces, yo te voy a decir una cosa, disculpen a los que están escuchando, pero lo voy a decir porque una confesión te voy a hacer. Hay veces que me subo a la escalera, lo miro a Emi y le digo... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿A quién hay que agradecer? O sea es un repaso que uno hace porque me da mucho vértigo... equivocarme. Karen Corriente, decirle hola, Chaco. Me da mucho vértigo. Hola, Chile. Dejaría la música. Te matan. Dejaría la Corriente, decís hola, Chaco, te matan. Nunca te pasó, nunca le pifiaste en la localidad. A mí no me pasó, pero conozco amigos. Santiago del Estero, decir hola, Tucumán. Conozco amigos, yo me acuerdo cuando al Pelado le pasó, me acuerdo cuando al Cóndor le pasó. Y es una vergüenza grande. No sabe, la gente piensa que no sabe dónde carajo está. Una vergüenza muy grande. Que uno cree que después, se entran rockeros, se entran lacos, no saben dónde están, esta vida del rockero que viaja. No, es una falta de respeto. Yo después lo grande lo veo, es una falta de respeto. Entonces lo repaso realmente. Uno como público dice, hijo de puta, no sabes ni dónde estás. Y a veces lo tenés que repasar, porque un día estás en un lado, otro día estás en otro, o a veces en dos lados en diferente... dos lados al mismo tiempo. El mismo día. Al mismo día en un país o en otro. Nos ha pasado más de una vez. Nos ha pasado más de una vez. Y realmente lo tenés que aprender. Yo me acuerdo cuando el Cóndor dijo buenas noches Costa Rica en Puerto Rico. ¡No! Y fue fantástico. No. El abucheo fue fantástico. Bueno, pero digo... No, fue fantástico. Puerto Rico, Costa Rica... No, pero... Están casi cerca. No, que estás en Japón y dijiste hola, California. Igual es como decir que los japoneses, los coreanos, los... Y los chinos son todos los mismos. ¿Ah, no? Es casi como decir eso. ¿Se tuvieron que ir con seguridad? ¿No son? No, no tuvimos que ir con seguridad, pero la vergüenza que se sintió fue fantástica. Y después me acuerdo, fueron tan pocas que me las acuerdo. Me acuerdo el pelado en Esquel que dijo gracias Neuquén. Y que la gente le decía, estamos en Chubut, ¿viste? No, gracias Neuquén. Estamos en Chubut. Esquel es Chubut. Gracias Neuquén. Lo dijo tres veces. Y la gente empezó a silbar, a tirarnos con cosas. Pero estuvo fantástico. Insistía el chabón. Sí, tres veces. Y se lo dije yo, está bien que la frontera está cerca, porque viste que el Bolsón ya es una cosa. Otra. Sí, Lago Puelo pero, está ahí. Claro, Lago Puelo, pero no, también. Y a mí me dio un vértigo grande, eso. Es una de las cosas. Te digo para despedirme de la gente. Gracias, estoy acá en la ciudad. Gracias, Oeste. Gracias, Ituzaingó. Gracias, Rock and Pop. Gracias, Rock and Pop. Acá en la 106.3. La anterior Rock and Pop. Me fui hasta atrás de todo. Belgrano 270. Belgrano, exacto. Ahí trabajaba de remisero y llevaba a Nagui, me acuerdo, hasta la Rock and Pop. Bueno, ¿viste? Nos empezamos a ir. Mateo. Quería terminar la nota con una canción de Bueyes. Sí, puede ser. Me voy a dar el lujo de elegir el cierre de esta hermosa entrevista. Aparte, esa entrevista. Canción que creo que vas a elegir tiene un video muy lindo, hecho en cámara así, fija, en una cámara directa. Marcó época, ¿eh? No sé, describí la voz, de dónde viene, cómo surge este temazo. No, escuchalo y te vas a dar cuenta. Es, ¿cuál es? ¿Decirle, Sergio, cuál es? De una pasión. De una pasión. Ahora estás escuchando la cosa. Dale, bueno. Play. Ahí va. Ahí vamos. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Salud. Acá en el oeste y salud. Qué bueno estar en tránsito, la verdad que se siente estar en casa. Muchas gracias por haber venido. En un ratito nos terminamos de despedir, dale. Quise olvidarme de la historia. De la historia y la memoria, devorarme los recuerdos, los más locos, los más cuerdos. Quise esconderme entre tus hojas, novedad de primavera, construirme con tus ojos, un alma nueva. Quise marcharme de tu vida y nunca pude, quiero arrancarte de la mía. Y ya no puedo, quise taparte las palabras, me hice un nudo en la boca, quise dormirme la agonía que me deja la falopa. Pude vivir así mil años, casi llegué a los 40, han pasado tantas vidas que no sé, perdí la cuenta. Quise comprarte cada día, cada tarde, noche, quise comprarte la alegría y solo te compré un coche. Quise saber si estabas linda para mí, si esperabas en el nido y saber si estabas sola, pero me quedé dormido. Y como el viento, yo también quise cambiar. Quise cambiarte el apellido, ofrecerte mi frazada, protegerte mi guarida y a vos no te cambia nada. Le dije tanto que te amo, que te quiero, que te adoro. Dije tantas, tantas cosas que me transformé en un loro. Quise probar de tus manzanas y me diste la prohibida. Por el primer mordisco, pero ya estaba mordido.

significa que vamos directamente al infierno, Mancilla. Calma, Lavezzari. Toda mi vida creí en Dios. Ahora hemos sido condenados al fuego eterno, al dolor absoluto, a la perdición. ¡Déjeme de romper las pelotas! Otro día perfecto. Bueno, nos empezamos a ir. Son las 12 menos 5. Gracias a todos por haber venido. Dejamos para el final los datos duros, como siempre. Muy bien. Gracias a Bruno Dulbeco, que hoy vino a saludar a sus viejos amigos. ¿Ya se fue? No, está ahí. Estuvo trabajando. Parte de la entrevista que hicimos con Dani salió por YouTube. No. Así que pudieron vernos no también. No me gané. ¿Saliste ¿No era lindo? Acá una charla interna? No, igual no. Hay un velador solo, no se vio una mierda. No se vio nada. No te preocupes. Pues estamos hablando de YouTube. Bueno. Gracias a Sergio Freites por la producción, la puesta en el aire, Facu Acuña, Mateo Crespo. De nuevo, Dani Suárez, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche. Nos vamos con reggae, como siempre, presentado por el señor Eduardo Feynman. Churro, charuto. Churro, charuto. Si me fumo un porro, voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro. Charuto. Faso. Churro. Y yo estoy del culo. Culo. Is to a stone. rodando.